El día 6 tuvo lugar en el Hotel 25 de Abril de Pyongyang el encuentro para felicitar el cumpleaños de delegados a las actividades por el septuagenario de la Organización de Niños de Corea. Tomaron parte allí junto con ellos funcionarios del sector.